Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa ¿Quién dijo jazz? Aquí en Radio Exit 106.4 o en la web radioexit.com. Y hoy hemos comenzado con la banda británica Down to the Bone, el cual fue un proyecto personal del británico Stuart Waite y lleva en activo desde 1997. La suya es una lograda fusión de jazz de vanguardia y grooves urbanos, como jazz, el funk y el soul como ingredientes principales. Así que este tema se llama Bark Saffron. We'll be right back. banda británica de acid jazz Down to the Bone con su tema Parkside Shuffle de su álbum de 2007 Supercharged. Y con el buen sabor de boca que nos ha dejado este primer tema de Down to the Bone, vamos a seguir con otro tema más de esta magnífica banda británica de acid jazz y smooth jazz. En este caso sacamos el tema Together We Stand de su álbum The Main Ingredients. We'll be right back. Down to the Bone, con su tema Together We Stand, del álbum The Main Ingredients. Y continuamos con los británicos Incógnito, una de las mejores bandas de acid jazz en el Reino Unido, con su líder Jean-Paul Blue y Monique a la cabeza, y los cuales cuentan con una larga trayectoria musical a sus espaldas, con infinidad de discos editados. Y el tema que hoy os dejamos se llama Listen to the Music, Incógnito. Sanctuary, music is my life. Listen to the Music, de la banda de acid jazz londinense Incógnito. Y seguimos con la banda neoyorquina Groove Collective, la cual se formó en 1990 en Downtown New York. Y bueno, esta banda está considerada como uno de los grupos más importantes del movimiento acid jazz de mediados de los 90. Y hoy os dejamos con su tema de 2001, Ocean Floor, Groove Collective. Oh, Ocean Floor de los neoyorquinos Group Collective. Y ahora vamos con el gran cantante de jazz americano Al Jarreau, el cual se distingue por su versatilidad y originalidad y por su apertura a diferentes estilos como el soul, el jazz, el rhythm and blues, el pop, etc. Y hoy os queremos dejar con el tema You Don't See Me de 1975, Al Jarreau. Trying to do Magnífico este tema de Al Jarreau, You Don't See Me, de 1975. Y hoy, en nuestro apartado de clásicos en Quién Dijo Jazz, tenemos a la banda estadounidense de Cleveland, Ohio, Death Band, en la cual fue muy popular en la década de los 80 por éxitos como el ganador del Grammy Let It Weep, que os ponemos a continuación en su versión extendida, ojo, de 8 minutos con 47 segundos. We'll be right back. Let It Whip, de la banda de Cleveland, Ohio, Death Band. Y hoy vamos a poner un tema más en nuestro apartado de clásicos. En este caso vamos con Parliament Funkadelic, con su líder indiscutible, el gran George Clinton, uno de los mejores referentes y casi creador del funky en su versión más ecléctica y psicodélica. Y hoy os dejamos con su tema Flashlight. Magnífico clásico, Flashlight, de George Clinton y sus Parliament Funkadelic. Y ahora vamos con el gran pianista y compositor de California, George Duke, y este es su tema Shine On, de 1982, George Duke. Shine On, de 1982, del gran pianista George Duke. Y seguimos con otro gran músico nacido en Los Ángeles, California, por todos conocidos, como no, les hablo del vibrafonista de jazz, R&B y acid jazz Roy Ayers, en el cual las raíces estilísticas de su música están en el hard bop. Os dejamos con su tema de 1976, Boogie Down, Roy Ayers. To the sound, feel the beat. por nuestra parte, nada más. Recordaros que volveremos el miércoles que viene a las 6 de la tarde aquí en Radio Exit Ibiza. Gracias por haber estado ahí. Y hasta la semana que viene. Seguimos con Roy Ayers y su Boogie Down.